Quisiera saber cómo fue que se formó Ecosierra en Ibarra, cuáles fueron las motivaciones para participar dentro de Ecosierra y para su formación también en Nadín. Ya, bueno, gracias Natalie. En primer lugar quisiera hacerte llegar un saludo muy grande, un abrazo fuerte. Y de la visión que hemos tenido es porque en el año 2000 nosotros hemos formado un grupo de turismo para poder recibir como tres familias. Luego nosotros encaminamos hacia allá. Y luego, como estuvimos en contacto con la economista, nosotros dijimos que es posible que hagamos un turismo. Entonces creo que en el año 2003 ya hubo un crédito para el turismo, entonces desde ahí se abrió. Entonces igual nosotros decíamos, ¿por qué no se puede hacer una organización de turismo? Desde ahí se comenzó, nosotros la finalidad era para poder vender los paquetes tan amplios y también coordinar con otros sectores para no estar solo nosotros. Eso era nuestra idea, entonces por eso que desde el inicio hemos estado siguiendo lo que es San Antonio, lo que es Yaguarcocha, San Clemente, también Loma de Guayabilla, como Cagua. Pero luego, como esta vez el San Antonio no estaba de acuerdo para poner las cuotas porque eran en la sociedad como 100 personas, entonces no había cómo manejarles. Entonces, de todas maneras, nosotros dijimos que entonces uno se responsabilice de cada comunidad. Así hemos formado Adín Icustur. Entonces, luego nosotros hemos hecho es como de Adín Icustur para poder vender los paquetes, porque realmente usted sabe, si es que está solo una organización, no se puede hacer. Si es que es una operadora, sí se puede hacer, pues con esa finalidad para poder vender y también traer a gente. También para tener muchos recorridos hemos hecho Adin y Costur.